canción que hace parte de una trilogía de canciones de parte de Metallica, The Unforgiven, en estas tardes con décadas en la FM 106.9. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Y a esta hora, la 1:15, le quiero dar el saludo muy especial a Ana María Londoño, que viene con toda la información en esta tarde. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Súper bien, Ana. Afortunadamente bien, Ana. ¿Y cómo va? Very good. Súper bien. Cuéntenos, mi niña. Adelante. Bueno, pues para comenzar les contamos que los estudiantes de las 229 instituciones educativas oficiales de Medellín van a continuar en sus casas y no volverán a las clases presenciales este año por la pandemia del coronavirus. Esto lo anunció la alcaldía de Medellín. Habrá un acompañamiento a los maestros y también a los rectores para el diseño de módulos que permitan a los niños y los jóvenes aprender desde sus hogares. La secretaria de Educación de Medellín, que es Alexandra Gudelo, aseguró que se va a reforzar la estrategia En Casa Aprendemos para garantizar la permanencia escolar. Dijo también que la decisión de no retomar las clases presenciales se tomó privilegiando la salud de la comunidad educativa. Hemos tomado la decisión junto con el alcalde Daniel Quintero de no regresar a clases los colegios oficiales durante este año. Es decir, no regresar a clases, ¿qué significa? No estar al interior de las instituciones educativas. Medellín privilegia hoy la vida y la salud de su comunidad educativa. Pues los colegios privados de Medellín que deseen implementar la alternancia en las clases deberán tener un protocolo de bioseguridad y también el aval de la Secretaría de Salud y de Educación. Cerca de 316.000 estudiantes están matriculados en instituciones oficiales de Medellín y 35.000 en cobertura, más 75.000 en colegios privados con corte al 30 de abril. Entonces, por ahora, los colegios oficiales o los que conocemos como públicos no regresan a clases presenciales durante este año. Todo el año sin clases. ¿Qué más hay, Ana, por ahí? Pues sin clases presenciales realmente. Bueno, sí, es verdad. Pero siguen desde la casa. Bueno, pues ayer hubo unas investigaciones o el anuncio de unas investigaciones por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, y dentro de esas investigaciones salió el alcalde de Copacabana, que fue suspendido durante 3 meses. El episodio que, digamos, generó esta suspensión fue el traslado de 300 migrantes venezolanos hasta la frontera con su país. La Procuraduría dice que presuntamente hubo irregularidades en este traslado y el alcalde ya habló, dijo que lo único que estaba haciendo era un acto humanitario y que tiene como demostrar que no hay nada irregular en ese traslado. El primer intento se hizo el 31 de mayo y pues en Puerto Berrío la Policía de Carreteras dijo que no tenían todas las autorizaciones, entonces los devolvió. Posteriormente volvieron a hacer otro intento, esta vez fue en Maceo, y pues 91 de esas personas se regresaron para Copacabana y 209 siguen a la espera de que las dejen pasar. Entonces ya habló el alcalde sobre ese tema, se defendió y dijo que va a demostrar su inocencia. Ay, Dios mío, por Dios. Bueno, por el alcalde de Copacabana, a mostrar entonces su inocencia y los muchachos a estudiar desde sus casas. Ana Malo en redes, preciosa, ¿no? Sí, señora, arroba Ana Malo Ortiz. Ahí estamos. Ahí la tenemos, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros siempre, como siempre, en el noticiero. Ahí está siempre ella, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la misma, ¿o no, Ana? Sí, señor, y después retomamos a la 1 y nos vamos hasta que la información se acabe. Eso es, muchas gracias, linda. Cuídate mucho, a Ana. A ustedes por recibirme siempre. Gracias, Ana, chao. Y vamos con más música porque esta no para. Coldplay viene con su Viva la Vida. Y antes aquí está Pat Benatar con su Love is a Battlefield en la número 1 de los clásicos. Mis clásicos están en casa. La FM. Mis clásicos en casa. En casa. 106.9. We are young, heart to heart, we stand. No promises, no demands. Sunshine on my orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Con Coldplay, que nos invita a querer esta vida y a cuidarla. Por eso sigue todos esos protocolos de seguridad para que estés en contacto con esa salud que tanto están pidiendo a gritos algunos que tristemente están sufriendo por la pandemia. Seguimos con más música aquí en la FM 106.9 en este programa Décadas, con mucha información que tenemos por ahí con ustedes. Drixer Gómez, ¿no? Desde su casa. Sí, vamos a hablar un poquito del cine y dos actores que son protagonistas de películas muy importantes que ya han pasado por las salas del mundo y que hoy son noticias precisamente porque están preparándose ya sea para una actividad de caridad en el caso de Keanu Reeves o en el caso de Will Smith, que se está preparando para una nueva película. Este superactor de la ciencia cinematográfica de Hollywood, pues muchachos, Will Smith protagonizará el nuevo trabajo del director Antoine Fuqua. ¿Quién es este director? Para los que recuerdan la película Día de Entrenamiento, pues este señor es el director encargado para la película que va a protagonizar Will Smith, que se llama Emancipación. El nuevo trabajo que relata la historia de un esclavo fugitivo que tendrá que escapar de sus perseguidores por el peligro del por el peligroso pantano de Luisiana. Una película que seguramente va a tocar otro de esos momentos difíciles y que la comunidad negra en los Estados Unidos no olvida por lo que pues ha pasado en los últimos tiempos. Y por otro lado, Keanu Reeves, protagonista de varias películas importantes como Matrix, protagonista también de Constantine, protagonista también de El Abogado del Diablo, de Drácula, va a ser parte de una subasta, clásico Yanni, sí, una así? Subasta de caridad que pretende recoger dinero para acompañar a los niños que padecen de cáncer. La compañía se llama CAM, o la se me escapa el nombre, bueno, la asociación se llama CAM Rainbow Ball. Pues la subasta es una subasta de caridad en la que quien haga la mejor oferta ganará una conversación por videollamada de 15 minutos con Keanu Reeves. Por eso pues la gente se va a apuntar, va a hacer sus aportes y va a tener la oportunidad, el que mejor haga una apuesta económica en esta subasta va a tener la experiencia de charlar 15 minutos con Keanu Reeves. Eso sí, reitero, los fondos son para acompañar a los niños que padecen de cáncer en los Estados Unidos. Nada, pero yo pensé que era una invitacioncita a salir a comer, algo así más chévere. ¿Ah, sí? 15 minutos para hablar con él, nada. No. Ah, vaya, consíguelo usted, Aniel, si es capaz entonces. De pronto. Yo creo que no le cobran por eso, pues. No. Simplemente usted hace una subasta clásico. Usted se mete, dice, meto en la subasta $200. Sale otro y dice, meto 300. Hasta que el que más ponga se queda con esos 15 minutos que va a tener de conversación con Keanu Reeves, seguramente para preguntarle de situaciones privadas o de anécdotas de películas, etcétera, etcétera. Bueno, ya suena, lo de los famosos es como, son como excentricidades, ¿no? Total, uno como luchar por, sí, uno luchar por 15 minutos ahí queda como tremendo. Ay, no sé. Mis 15 hay minutos. Otras maneras como de hacer como, no, pero, como una subasta, ¿no? Fondo, muchachos, subastar un cuadro, subastar una prenda que se utilizó en una película, por ejemplo. Un CD bien importante. Muchachos, miren el fondo. Es para recoger bueno, dinero para los niños con cáncer. Pero que siquiera una hora para charlar un ratico. Sí. ¿Sabe qué? Ya, pero 15 minutos, pues. No. O sea, bueno, por ahí tres sigamos preguntas. Disfrutando de buena música. Y ahorita yo creo que muchos de ustedes escucharon la expresión que dice más o menos así: ¡que pase el amante! Ahorita vamos entonces con nuestra amiga Laurita Bozzo. Vamos a hablar de su vida íntima. Y por supuesto, ¿por qué no? ¿De cuántas cirugías tiene esta estupenda presentadora peruana? Ay, Dios mío, ¿cuántas tendrá? Como 1000. Aquí está Milky Chance con su Stolen Dance y también los Guns N' Roses, que nos van a decir November Rain aquí en la número uno de los clásicos, la FM. Súbele volumen a tu radio. La número uno de los clásicos, siempre. Thank you.

comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Gracias, que Dios te bendiga. Y bien. Y bien. Ya estoy con los pelos que parezco loca, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¿Cómo puede ser posible? Sí, señores. Es Laura Bozzo, conocida por muchos como la señorita Laura, se convirtió en una de las presentadoras peruanas más famosas de la historia internacional debido a la fama que también definitivamente esa fama que ganaron todos sus programas. La celebridad también ha protagonizado algunas polémicas y discusiones en los medios con otros rostros de la farándula, por supuesto. Hay que recordar también que recientemente hizo una especie como de entrevista, transmisión en vivo, con la en compañía de Gina Calderón, una periodista colombiana, y decidió revelar algunos detalles de su vida personal y profesional. En este diálogo, la colombiana confesó que se puso como un poquito nerviosita al hacerle esta nota a Laura Bozzo, porque dice que la admira mucho, y fuera de eso, es bastante fronterita para contestar cualquier tipo de respuesta. Al mismo, indicó que la transmisión en vivo fue bastante buena. La conductora de Laura en América aprovechó este espacio para compartir un poco con sus seguidores y recordar la famosa frase, ¡que pase el desgraciado! Tras una pequeña introducción, Calderón también le preguntó a Bozzo sobre las cirugías y procedimientos estéticos que se había realizado. Según él, se afirmó, la estrella de Televisa se considera una mujer esclava del ejercicio y también de las rutinas físicas para mantener su figura y sus cirugías estéticas, a pesar que se ha realizado algunos procedimientos y tratamientos en muchas partes de su cuerpo. De acuerdo con las declaraciones que le dio a la periodista colombiana, indicó que se hizo, escúchelo bien, una mamoplastia de aumento para tener más tamaño de sus senos, una especie de lipo en las rodillas y en su rostro. Se ha inyectado productos totalmente como a base de colágeno, también plasma y células madre, para que le ayuden contra las arrugas. Adicional a esto, la presentadora contó que se ha sometido al tratamiento de hilos totalmente rusos de mejillas y pómulos. Ahí van como 12 tratamientos más o menos, cuales les ayudan a tener más firmeza en su piel y de una forma también, una forma más clara a su cara. Laura también contó gran parte de sus médicos en gran parte de los médicos los tiene en Colombia, porque suele decir que definitivamente aquí tienen una muy buena cirugía estética y ella se hace y se hace revisar bastante. Un detalle que destacó la peruana es que los especialistas colombianos realizan estos procedimientos sin necesidad de cortarle o lastimarle el rostro. En total, yo le puedo contar a ella hasta el momento de 17 a 22 cirugías, muchachos. Ay, es no que me diga más. 68 añitos tiene. Pero 68, Dios mío. No, esas cirugías no creo que le hagan mucho bien, pues yo la veo igual. Yo le recomiendo a esta señora que hable con Amparo Grisales y le pregunte cuál es el secreto de la eterna juventud, porque Amparito, poco de cirugía, seguramente tendrá algunas, pero... Vea, yo de cirugía estética soy lo más ignorante del mundo entero. Pero yo me imagino que para uno mantener una cirugía estética, la base está en el ejercicio, hermano. Total. Si usted se hace una cirugía plástica, hermano, haga de cuenta que usted se rompe dos costillas, y para tener un poquitico más de afinidad con el abdominal, de pronto hace eso, Drixel, y si no hace ese ejercicio, yo creo que de nada sirve la cirugía, creo yo, ¿no? No, de acuerdo, clásico. De hecho, la recomendación que hacen los cirujanos plásticos a las personas que son intervenidas por ellos es: hagan ejercicio y cuiden su manera de alimentar, porque si no vuelven a hacer lo mismo de antes. Vuelve a caer a lo mismo. ¿Sabe qué, clásico? Usted me trajo con esta nota, Yani, el recuerdo de dos personajes importantes, femeninos de ese tipo de talk shows. Una es Cristina Saralegui, el show de Cristina, sí. Y la otra está activa, que es la doctora Polo. Ay, pero eso se ve más actuado que... No, total. Lo mismo que el ¿De cuál estamos, de cuál estamos hablando? De... El caso cerrado. El caso cerrado. ¿Ah? Esa es otra que también definitivamente ha tenido unas... No como 17, pero sí ha tenido unas 8 más o menos. Ah, nada como hacer ejercicio para estar bien conservadito. Mejor, es lo más importante. Hágase la cirugía que usted se haga, piénselo tranquilo, hágasela. Pero lo más importante es que también se haga una cirugía plástica interiormente. Ay, ay, ay. Clásico, le recomiendo que conozca a una de las dos hijas de Laura Bozzo. Le dicen la Kim Kardashian latina, se llama... Para que la tenga presente y el día que quiera ver, se llama Alejandra de la Fuente. Pero yo les tengo la mejor fórmula para conservar la juventud. Los clásicos de la FM 106.9. Así terminamos con Milky Chance y su canción Stolen Dance. Ya volvemos con más, con esa hora sagrada de rock en español aquí en la FM 106.9. Shouldn't talk about it.